Sección 42 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggins. La Rana Viajera por Julio Camba. 4. Un nuevo sistema planetario. Las 4 de la mañana. El casino, que es como si dijéramos todo San Sebastián, ha cerrado ya sus puertas. No queda ni un solo establecimiento abierto. Los serenos, únicos transeúntes de la ciudad, marcan lentamente sus pasos en el silencio profundo. San Sebastián duerme. Desde mi balcón, sin embargo, en el hotel de enfrente, yo veo una ventana iluminada. Estas ventanas iluminadas a las altas horas de la noche han constituido siempre un gran motivo literario y últimamente constituyen un poderoso motivo detectivesco. A mí me interesan en ambos sentidos. ¿Quién habrá en esa habitación? Me pregunto. ¿Será un enfermo que se revuelca sobre su lecho de dolor? ¿Será acaso un avaro contando su tesoro? ¿Será un veraneante en lucha con las famosas pulgas donostiarras? ¿Será tal vez un poeta que sacrifica su sueño para escribir, al dorso de una cuenta sin pagar, versos y más versos en honor de una amada que no existe? ¿Será una hermosa admirándose a sí misma ante el espejo? ¿O será quizá una ex hermosa empastándose las arrugas y arrancándose las canas? ¿Serán unos recién casados? ¿Será un sabio? ¿Será un espía alemán? Yo apostaría a que es un jugador dedicado al ejercicio de la cábala sobre un plano de la ruleta. La ruleta viene a ser algo así como un segundo sistema planetario. Se trata de descubrir sus leyes y de fundar una ciencia que sea con relación a la ruleta lo que es la astronomía con relación al universo. Millares de hombres se han consagrado heroicamente a la causa y le han hecho todos los sacrificios, el de su inteligencia, el de su tiempo, el de sus cuartos. Hasta ahora, sin embargo, no hay una verdadera ciencia de la ruleta. Los jugadores que presumen de científicos que leen la revista de Monte Carlo y que hacen sus posturas con arreglo un plan, no pasan de ser algo semejante a los antiguos astrólogos. No existen aún astrónomos de la ruleta. ¿Acaso mi vecino sea un nuevo Giordano Bruno a quien hará quemar el señor Marquette en la terraza del casino? Mientras tanto, las leyes de la ruleta continúan en el misterio. ¿Gira la bola alrededor de la ruleta o gira la ruleta alrededor de la bola? He aquí una cuestión bien clara y concreta y que, siendo fundamental, no ha obtenido solución todavía. ¿Cómo podrían haberla obtenido las otras? La ruleta, me decía un amateur, es la única obra humana verdaderamente perfecta. Ríase usted de las pirámides de Egipto, ríase de la crítica de la razón pura, no hay más que la ruleta. Millares y millares de hombres han dedicado sus esfuerzos a encontrarle un defecto, y hasta ahora no se lo han encontrado. Hay quien dice que sí, que se lo ha encontrado, que la ruleta es inquebrantable con tal o cual combinación, pero no haga usted caso ninguno. El día en que se le encontrara un flaco a la ruleta, la banca se arruinaría y la ruleta dejaría de existir. Mientras exista la ruleta, es que no se le ha descubierto la menor imperfección. ¿Y usted ha visto qué equidad es de la ruleta? Si con un duro quiere usted ganar otro duro, tiene usted un 50% de probabilidades en contra. Y si quiere usted ganar dos duros, tiene usted un 75%. El riesgo aumenta siempre, matemáticamente, en proporción a la ganancia. No hay nada más justo, no hay nada más equitativo. Si yo fuera escultor y quisiera representar a la equidad, la representaría en forma de croupier manejando una ruleta. Una ruleta sin cero, observo yo. Claro, una ruleta sin cero, de tan equitativa que es la ruleta, ha habido que ponerle un cero para garantizarle a las empresas sus gastos infinitos. Convénzase usted, la ruleta es la única obra humana verdaderamente perfecta. Esto decía mi amigo, pero actualmente mi entusiasmo supera el suyo. Para mí, la ruleta es algo más que una obra humana. Es, como he dicho antes, todo un sistema planetario. Los puntos se sientan alrededor de la ruleta, y poco a poco va quedándose desprovistos de dinero. ¿Qué leyes determinan esta atracción de la ruleta sobre el dinero de las gentes? ¿Acaso mi vecino llegue a descubrirlas, pero mientras tanto permanecen en el más sombrío de los misterios? Se sabe el porqué del flujo y reflujo de la mar. Se conoce el curso del sol y el de la luna. Se predicen los eclipses al minuto. Pero cuando la ruleta comienza a dar vueltas en un sentido y la bola en el otro, nadie puede sospechar si va a darse el 7 o el 13, la primera, la segunda o la tercera docena, el rojo o el negro, la manqué o la pasé, el par o el impar. Y en el siglo XX, todo afeitado y vestido de smoking o de frac, uno se encuentra ante la ruleta en el mismo estado de espíritu en que el hombre primitivo se encontraba ante el enigma del universo. Fin de la sección 42. Grabado por Kendall Reagans.